haces llorar. Mi mundo empezando a temblar, presiente que se acerca el final. No quiero ganar, ahora eso que más da. Estoy cansada ya de inventar excusas que no saben andar. Y solo que se pasa y yo me muero.